FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. El lado oscuro de la luna es un álbum conceptual, el octavo de estudio de la banda británica de rock progresivo. Fue lanzado el 1 de marzo de 1973 en los Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido. Se estima que el álbum ha vendido más de 50 millones de discos. Está constituido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones, pero carece de las largas piezas instrumentales que caracterizaban a los trabajos posteriores a la marcha en 1968 de su miembro fundador, principal compositor y letrista, Syd Barrett. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental, este último inspirado en parte por el deterioro mental de Barrett. Grabado en dos sesiones en 1972 y 1973 en los Abbey Road Studio de Londres, Pink Floyd usó algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de la época, incluyendo grabaciones multipista y loops. En varias pistas se usaron sintetizadores analógicos y Alan Parsons fue el responsable de algunos de los aspectos sónicos más innovadores del álbum. Todas las letras fueron escritas por Roger Waters. Escucharemos del lado A, A1, Speak to Me, A2, On the Run, A3, Time, A4, The Great Gig in the Sky. That hole,

al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Créditos del disco: David Gilmour, voz, guitarra, sintetizador y producción. Nick Mason, batería, percusión, efectos y producción. Roger Water, bajo, voz, sintetizador, efectos y producción. Richard Wright, teclados, voz, sintetizador y producción. Doris Troy, coros. Lisa Stricke, coros. Barry St. John, coros. Leslie Duncan, coros. Clark Torrey, voz, en The Grey Jig in the Sky. Dick Parry, saxofón, en Money y Us and Them. Escucharemos del lado B, B1, Money. B2, Us and Them. B3, Any Color You Like. B4, Brain Damage. B5, Eclipse. certainly was in the right. dig it. I mean, he got off on exactly giving him a fraction of what I did him once. It's any difference in my own love, isn't it? I mean, good manners don't cost nothing, do they? Hey.